Y entonces, bueno, cuento que los hay banado. Es así, vea. Nuestros dioses anteriormente, nuestros abuelos o nuestro antecastro, el dios se lo llamaban Carabí, el dios de todos los poderes que mandaba en el, o sea, en el espíritu. En el espíritu de nuestros poderes llamaban el cerro, así como esto. Donde hay cerro, hay una ciudad donde manejamos nuestros poderes de los Aibaná, de los dioses y del como un gobierno que mandaba a los espíritus llamaba Cacarabí. Ese señor, donde manejaba su territorio, cubría todas las montañas, las cañadas, los árboles, las plantas medicinales, los bejucos originales, las plantas en espirituales, animales poderosos y hasta peligrosos, animales enemigos y animales o espíritus buenos como los médicos. En esa época trataban muy poquito. Cuando el Cristo en Colombia, vino a Colombia, llegó la pinta de la Santa María, la niña, o de la niña Santa María de la pinta, al contrario. Bueno, un día llegó unos misioneras, porque siempre adoraron era a los dioses de los poderes, a los Cacarabí. Llegó esa misionera y dijo, en la zona donde los emberas vivían, como tanto en Berachamí, dijo la madre Laura a un señor que llamaba Ramón Guasorna: ¿por qué no nos regala un terreno para nosotros? Queremos fundar una fundación católica. Y Ramón lo regaló un pedazo. Acá, aquí le vienen los indios. Lo regaló. Llegaron curas, misioneros, para decirme, todos los que eran de dioses. Entonces, en ese medio dijeron los Aibaná: nosotros tenemos también poder aquí en el mundo. Nosotros curamos con nuestros espíritus. Pero en ese día había ley para como no sabía nada, pero tenía ley de ellos, lo hacían respetar. Si un ejemplo le pegaba a una mujer, desde donde esté el cabildo le mandaban hacia las montañas y hacia el municipio donde tenía que ir a llegar con un bulto de sal. Ese es Aibaná, llamaba Vicentico de Sendura, ese cabildo lo llamaba. Dios lo oiga, vuelve o no vuelve, porque ese camino era muy peligroso en esa época. Era una montaña donde habían patasolas, donde había osos matones, donde había espíritus malos. Y de esas montañas habían como 5 campamentos donde ellos pueden campar. Llegaba donde la situación que llegaba, así sea noche, pero tenía que llegar a este campamento. Y como había muchos leones, tigres, que esperaban a uno, o antes de llegar a uno lo hostigaban. Entonces ellos tenían que poner una hoguera, prendíase con jugón y en ese medio se dormían, hasta que amanecía. Y vuelve arrancado su camino. Y muy de buena, alcanzaba de comprar ese bulto de sal y volvían otra vez al mismo camino. Por etapa de niño. Así como llegó, tenía que llegar también. Y como de esos, el que cometían errores también eran un jaibaná, como que llamaban, digo, tu triaga, de ser como mi persona. Yo voy para un maestro. Y como jaibana yo tenía que dejar proteger a mí, mi protección. Llegaban hasta allá, de buena llegaban donde el cabildo del cacique. Bueno, aquí lo trae este bulto, le cumplí el castigo. Bueno. De ahí decía, ¿cómo lo vieron sus comunidades, mi sembera, mi zambachaque? ¿Cómo sintió este castigo? Y dice, ay, me vino muy cansado. Yo no puedo pegar más a la mujer. No puedo tocar más, tomar trago. Si el cabildo le dice, si la autorizó, así va a ser la ley. Le decía el Vicentico. Y pasa a los médicos. Hay muchos médicos apenas que están en aprendiz. ¿Cómo quieren ser ustedes médicos? Si pega a una mujer, no puede ser albaná, porque mata a una mujer o a una familia. Porque los espíritus, sino que usted no está bien protegido, encerrado, a cualquier niño, así sea viejo, niño, pequeño, viejita, eso sí, es intocable, porque usted no se ve, sino siente un dolor nomás. Ayer me pasó, me soñé, maluco. Cuando al otro día me amaneció a dolorido esta pierna. Y esta mañana me soñé en rituales que son los mismos cuñados. ¿Qué le parece? Por la situación, por esto. Porque yo le dije, pues, si no hay respeto, pues encierre el ley y orden. La autoridad me hizo un caso. Ser un buen médico y ser mal médico también es un error. Porque uno mismo lo busca. Así como cuidar también es lo mismo. Este es un jaibaná, este es otro jaibaná. La comunidad dice, ah, este es el mejor. Bueno, lléveselo. Allá está haciendo su ritual. De los jaibaná no somos dioses para curar ahí mismo, sino hay que esperar de 3 días o 4 días a ver qué pone. O cómo se va a conformar el bebé, si sigue lo mismo. Si el jaibaná dice que hay que tratar 4 veces, y si hay que tratarle 12 veces, porque la enfermedad del espíritu si se envenenó todo el cuerpo. Hasta que no recoge ese veneno todo, no hay curación. Si lleva al hospital, peor en el hospital. Si al vallaje el jaibaná dice, este muchacho se le pueden llevar, pero nunca pueden meter nunca pueden inyectar. Y si el médico de occidental, si la autorización de los jaibaná no hace caso, muere. ¿Y quién va a ir? El doctor de los occidental va para la cárcel, porque es una autorización. Y si allá no vale, los médicos mismos tienen que ir al hospital a ver otro ritual, a ver cuál es el último que tiene el problema. Así pasa. Por ejemplo, yo tengo mis estudios y estos 3 estudios. Si este muchacho, si no la tengo como yo, él no puede curar, porque está bajo de la protección del otro. ¿Sí? Digamos como el vómito, la diarrea. Digamos el aborto de una mujer. ¿Sí? Eso se llama, en el espíritu lo llamamos haicharoa, o sea, derramamiento de la sangre. Si el espíritu le pusieron, hay un árbol grande de esas plantas en el espíritu. Esos palos están adornados en mera sangre. Y las pepitas son con sangres, rojos. Sangre rojos. Así como le aparece por ahí en ese árbol aquí en Bogotá, hay pepitas mera rojitos. Unos árboles tan lindos, así es el espíritu. Entonces, ese espíritu nomás le dan a usted. Uno de esos brazos le dan a usted. Y si usted viene de mala, como muy hambre, usted se la comió. ¡Pum! Ahí mismo se reventó. Y al borto viene a meter. Y si ese jaibaná, el otro no tiene eso, baila. Entonces, ¿qué puede curar? Y usted, si tiene ese no malo, este es lo que usted comió, hay que quitarlo, darle una bebida de esa misma planta, para que tome en espíritu. Hay dos espíritus. Hay unos espíritus por jaimán y carne y hueso. El jaimán es un espíritu que, un ejemplo, allá está una muchacha enferma allá y no tengo que tocar nada, porque muchos los enfermos dicen, ah, ese mal me tocó a mí, Ah, no, ese man me mandó no sé a dónde. Raro en los indios. Hay un tipo. El celos. El Jaimán es como este. Me coge esto de acá. Sin tocar nada. Me estoy chupando su cuerpo. De acá, en el espíritu. Y acá me resulta la sangre. Acá. De la muchacha, acá. Y una sangre negra lo que yo podría, la muchacha. ¿Y quién lo vio? Pero usted, ¿cómo lo sacó? Del poder. Dice, ah, no, ese médico es bueno. Ese médico no jode ni para nada, ni mosquea a uno, sino del aire nomás lo cura a uno. Ser buen médico. A una parte donde ahí dice, carne y hueso. ¿A dónde me duele? Me duele acá. El mismo, el perfume de Jaiquera. Yo hago, lo rocío a usted que haya perfumado. Le hago a usted, bueno, quíteme esa bata o quíteme eso. Donde siente el dolor, me toca que chupar carne y hueso. Le chupo. Y me sale sangre en la mano. Ya está maluco, hasta hueliendo feo. La sangre, lo que iba a poder la muchacha. El golpe es esto, vea. No la miente, el golpe es de que usted lo está pasando en su cuerpo, o en su espalda, o en su cabeza, o en su boca, o en su seno. Entonces ellos dicen, ay, ahora sí siento, sentí como una puñalada acá, o sentí una cosa aquí que no es capaz de respirar. Entonces a lo que chupe ese veneno, ya las pacientes ya sienten mejor. Siente mejor la muchacha y hay un lazo blanco para acabar de rematarlo, de llevar el espíritu malo. Tengo que cogerlo acá de primero, lo amarro acá duro, y los hermanitos o la comunidad lo amarra a usted como amarrando a un diablo, o sea, sacando el espíritu. Y le cojo duro, y no va a coger nomás así por sobar, le cojo duro como cogiendo a un bandido. Lo cojo duro y yo le hago, usted, ¿qué hacen con esto? Entonces los pacientes le cogen, uy, hágale, niño, hágale. Lo vamos a rematar. Se sienta usted que sea que le duele, que verdaderamente. Le llegó a esta pierna, ahí lo tengo un rato. Ahí me llegó una puñalada, carajo. Usted era el que estaba haciendo mal. Como espíritu, también te morirás. Cuando remata, siete cuartos, mijo. No quiero que me salga esto, carajo, bandido, porque me quiere matar a mí, de mi paciente. Los soldados, los espíritus, los poderes. Aquí estamos, aquí un ejemplo, tratando un ritual. Cuerpo de mi espíritu y mi poder, necesito que me guarde afuera de este Bogotá, aire y tierra. Fuera de eso, hay un espíritu que del pueblo, hay unas siete puertas allá, bueno, necesito tanto médico y necesito tal soldado y tal médico. Si no son capaces, me avisa que no soy capaz, pero hay otro médico que puede llamarle que este sí es capaz. ¿Sí? Entonces yo pregunto. Somos el espíritu, el poder. Amazónico, amazónico. Inglaterra, japonés. Chino, amazonas. Entonces ellos dicen, vea, si ve patrón, vea, esto nos falta esta cosa. A uno, telepatía. Vea. A uno lo avisan a uno. Que no, yo sí soy capaz. Entonces agarre ustedes a sacarle ese espíritu malo. Cuando vuelvo. Guay, ichi, guay, ka, guay. Corre, corre, corre, su. Sanito, sanito. A samar. Guay, ichi, guay, guay, ya. Bueno, vuelvo a la mesa. ¿Cómo, qué opinaron o cómo lo examinaron? Pues yo sí soy capaz. Bueno, los rituales, pues ya vamos. Dice que es capaz, listo. Entonces los publicistas, hágale mijito, que para eso usted es un doctor que aquí lo necesitamos y este es un pago que necesitamos curar a esta muchacha. Todavía lo dan cuerda a uno, entre más cuerda le dan con corazón y fe en Dios arriba. Como el Señor Jesús y Abel buscaron mamá, un solo mamá, y de los dos Jesús y el diablo lo buscaron, digo Caín. Dijo Caín a Jesús, ¿cuál es mi mamá? Va a ser mi mamá, es María. Ah, mi mamá también es María. Las dos telepatías. Así también el espíritu. Y si un jaibana, este carajo, donde yo estoy trabajando, me está viendo, ah, que cuál es hijo de perra, que hijo de pucha, por muy que yo le voy a hacer maldad. Yo no me aguanto. Hasta cierta parte me aguanto. Eso es como tener un problema en la calle. Ah, que usted es así, ah, pero deje que hable. Dicen de dejar de escuchar bobadas. Lo que dicen por ahí es el dicho en los médicos. ¿Sí? Vamos a pegar el peluche. El dicho. Vamos a pegar el peluche. Sí, señor. El ayer te dice, el que está respondiendo como en high. Deja de esas bobadas lo que le dicen por ahí. Que no, de esa bobada, yo lo estoy diciendo, pero él no me hace caso. Me cansó. Ahora sí es otra, ahora es otra rituales. ¿Sabes qué hago? Le saco los poderes que a él no le puede resistir. Le saco un poder de Maconda, la madre de todos los animales de las montañas. Uf. La trata de comerla a usted, el espíritu, o a él. Si se le va a comer usted en su camita, durmiendo, pero ¿por qué no levanta este señor cuando menos piensa, hey, ¿qué pasó? Está muerto. Así lo matan. Lo silbanaron. Bueno, y lo hizo pasar por maldad porque de tanta joder. Sí. Así es, señor Saitana. Una pregunta, señor. Carlos. O sea, ¿qué es la intención del Jaibana? O sea, el Jaibana es el bueno, que como que los cura, los protege. Como el más también, pero en cierta manera que siempre los castiga cuando no hay un buen comportamiento. Pues un castigo de eso, eso ya es por un gobierno ahora como que estamos. Uh-huh. Pero yo hablé era de Jaibana. No, sí, de Jaibana. Pero entonces también... Bueno, ahora, si es un castigo de nosotros como de ahora que está pasando, así es, vea. La mayoría, cuando yo nací, o cuando yo ya tenía mi sentimiento, tenía mis 15 años. Mi actitud, mis padres son ecuatorianos. A mí me levantan aquí en Colombia. Más que todo, yo soy guayucho. Mis padres son guayuchos. Llegué, le me dijeron de matar a mi padre. Pero los indios aquí de Risaralda me llevaron para Chocó, donde estaban todos en pelotas. Lo llegué a ver todo en pelota. A ella no le importaba una mujer en pelota, pero a mí sí me dio de raquera. Yo tenía por ahí unos 8 años. Todo tetaboleadas. Si no tapaba una cara, la mera el cuerpito no más acá lo tapaba. Pero a él no le importaba, a eso no le paraban bolas. Yo llegué allá cuando ellos cogían, un ejemplo, hacían chicha. Chicha de mera maíz. O sea, lo regaban una mesa así, lo regaban y echaban agüita, el maíz. A los 4 días ya se ponía como retoño, como para semilla. Y echaban hasta los pétalos, echaban así 10 hojitas. Y eso nomás lo cocinaban. Menjo cocinaban. Y eso los indios lo mascaban entre mismos, ellos mismos lo trituraban. Lo mascaban, quitaban y salía nata, salía una masa. Y lo hacen vinegras. No, y en esa época no tenía ni olla. Era olla de palo y de barro. Ellos mismos lo colaban. En esa época no sabían que era panela, sí, pero sí había mata que llamaban caña. Ellos mismos lo sembraban. Entonces había de aquí, pero unos tremendos matojos, pero no es de esa caña que es largo, no es de la cañita como... Eso, el man se crece así, son rayaditos. Y las máquinas, yo mismo era de macana, o sea, el piñón. Esa macana, todo así de cruz, vacío, así, hágalo. Entonces, eso nada más de unir, lo conseguían un macana de eso, lo rajaban en el medio, lo metían allá, y lo juntaban con una máquina, y hacían un hueco acá, ahí mismo lo metían la caña por acá, y cuando ellos mismos lo envolvían, y ellos mismos lo sacaban todo el jugo. Bueno, que me eran bastardos. Y eso nomás, de eso nomás lo cocinaban, a esa nata del maíz que ellos mismos lo trituraron, entonces ellos mismos lo hacían chicha. Eran dos cosas de chicha, habían betononola, se llamaba de maíz, chicha de mera panela se llamaba itúa, de itúa se llamaba choconea. Choconea era cuando usted llega a una niña de 15 años, se cumple los 15, ellos hicieron fiesta. ¿Sí? Antes de hacer fiesta, usted, cuando llegaba su caloramiento de las mujeres como primer menstruación, veían, mañana va a llegar, hoy cumple 15 años. Ya. Cogían unas hojas blancas, le hacen orinar encima de esa hojita, a ver si pintaba. Todos se pintan, pero todos de acuerdo, pero todo pinchado, todo adornado, esas otras señoras que le por qué. Eso nadie sabía que era la grosería, nadie de los senderas, nadie sabía que eso no se podía saber, no se podía bañar junto ni con los niños, ni con las niñas, todo una santa en esa época era eso, así no es como de ahora, mirando las películas por esos niños, en esa época era verdaderamente que era un indio que no sabía leer, pero sí sabía cómo era su norma y la cultura de los emberas. Miraban cuando menos pintó y uy, eso sí era una fiesta y eso mataban marrano. Hasta nació un huelo. Hasta pintaron al estilo verdaderamente de una cultura embera. Había un círculo. Antes de ese círculo, auxiliar esa embera, tal puesto, tal allá. Guardiao. Algún error es de una, cójalo. En esa época no había ni cepo. El cepo era, si no, mira, era... Lo cogían, lo encerraban, sí. Pero como acabo de decirle siempre en esa época, la sal. En el territorio había un monte donde sembraban plátano, donde se socolaban para producir maíz. Usted cometió, no, usted tiene que ir a tumbar monte, claro, carajo. Le van hacho de 4 libras. O sea que si usted cometía un error, le tocaba ir monte. Al monte. El cepo no es propio. El cepo no es el propio. Allá lo tumbaban allá. Y lo de la sal, ¿qué era? Ir a traer la sal era la comida para echar sal a la comida. Pero era algún castigo relacionado. Ese era el castigo de ellos. Era conseguir la sal. Era conseguir la sal. Okay. Eso es obligatorio. Y la sal era ir lejos. Ir lejos. Y acá como a ayudarlo. Y a pie. Y a la montaña. Y entonces mandaron al monte y para conseguir muchachas, usted tumba el monte, casar con hija mía, pero si usted no tumba ese monte, usted no tiene nada que ver conmigo, porque si tumba monte, usted será capaz de manejar a hija mía, sembrar toda la comida para proteger a mi hija, que yo sí tumbar, no le mandaban. Después, en 2 horas ver nosotros, eso está logrando en el suelo. Señor Carlos, una pregunta. Usted es jaibaná. ¿Usted cómo fue ese proceso en que usted aprendió a ser jaibaná? Mi proceso, mi padre era muy católico, papá no le gustó, no, mi papá era muy enemigo de los jaibanos. No le gustaba, si no era Dios, la oír misa, comer, comulgar. ¿Y entonces? ¿Usted cómo llegó? Yo llegué a mi actitud, mi suegro, cuando yo conseguí mi mujer, también me dio lo mismo. Mi suegro me llevó unos pájaros, pero grandes, yacha, por acá. Y una arena bien con ahí. Y una masa de plátano con una carne de venado me mandaba. Yo que era muy avispado, me huí, yo primero le tomé, le saqué bien doble acá y ¡pum! Menos de 30 minutos lo tumbé. Ser capaz, bueno, y me dio un año de rituales, sino ver, ni tocarle, ni chuparle, ni acariciarle, sino viendo y hablando. Me casé con la iglesia. Mi padre, mi suegro era un jaibaná grande, que era de todos los que tenía Cristo, que el hombre era un elegante. Y mi suegro decía, yerno, tomar como yo, le dije, yo no puedo tomar eso porque no quiero. Llegó cuando le fue la guerra. El NPL y la mar. Yo viendo los médicos anteriores viejos que no sé en mi familia, pero yo vi matando a la guerrilla. Destrozado. Cuando me mataron mis hermanos llegando a mi visita del Guayucho del Ecuador, porque eran colombianos, me mataron dos. Ahí sí me fui al ejército, yo tenía apenas una niña, que está casada ahora. Me fui y de una me echaron para donde me mataron, me echaron para Nariño y Piales. Me estaban clamando, ¿cómo le había? Pues bien, bien, bien. Cuando a los 3 meses me zanfa terriblazo, como me zanfa terriblazo, estoy en el hospital. Llegó un médico también. Usted ser bueno, ojo, ser jaibaná como yo. Esos soldados, esos paros que hay metales, hay que matarle con el espíritu, me dijo. Pero ¿cómo así? ¿Usted es capaz? Que sí, ahí sí, que sí. Yo tenía como 1.200.000 pesos, me pagaron el palo. Encontré con él. Caminé, vamos a tomar. Y me fui. Tomé con los taitos. Me dieron como 12 pueblos nomás. 12 pueblos me dieron, grande. Ese día me pasó muy horrible. Eso es lo que yo me recuerdo hasta ahora. Y ahora quiero otro más, pero vamos a decir, cuando Dios me da la voluntad, puedo tener otros poderes. Y bueno, yo me comencé a tomar. Me hizo ver muchas cosas. Unos poderes más que uno chiquito y unos manos grandes y güey, muchas. ¿Qué poderes sobre? Me dieron poderes sobre gripa, poderes sobre fiebre, sobre hemorragia, sobre dolor de cabeza, sobre ojo y agujado. Me dieron sobre rastro, me dieron sobre aborto, me dieron espíritus soldados para proteger de los espíritus malos. Me dieron jaicharbuena, me dieron jaiquera, me dieron poderes de muleto, me dieron poderes de relámpago, corazones, viento, relámpago, agua, son cuatro. Me dieron poderes de la envidia. Para la envidia. Para la envidia. Me dieron poderes de enamorar mujer en espíritu. Eso se llama dojura buena. Y muy bueno. ¿Se la probó? Sí, del ejercicio, porque si usted, un espíritu llama y si el poder del diablo no es capaz, está muy arisco. Yo le llamo el espíritu de Jaimujer. Él se desveste así en pelota. Él dice, camina, aquí tengo buena para usted. Y los soldados mirándola allá por donde viene. Entonces la reina por eso, porque lo vio bueno, ah no, usted es el mío. Entonces él va pasando, él va cateando un poquito cuando menos y ¡ten! Venga para acá, mira, usted el que estaba aquí, no se estaba aprovechando a mis hermanos y se saqué un carajo, uf, lo amarramos y yo, uf, chiste, el poder se llama, eso se llama locura buena. Del poder es de los cascarabios. La mujer se llama locura buena. A la vez es mala y a la vez es buena. Sí. Entonces eso es lo que yo hace un momento. ¿Y por qué mala? Porque la mala, usted en espíritu, usted está curando, llega una mujer, usted la manda a acostar. Usted tocando nomás, se va a tocar usted sin querer queriendo. Ya la gente, ah, no, ese es un médico que no se dijo, está bueno para darle machetas. El mal de actitud de nosotros por el mismo, por no saber tratar. ¿Sí? En vez de tocarle, se va a tocar la calle y se va a tocar la cumbamba. ¿Sí? Por eso es mala, ¿ves? Pero el que sepa trabajar es muy bueno para que. Ahora, también hay un poder es para no tener hijos. Para amarrar. Y el espíritu lo manda al Jai. Así como ustedes, muchachas, perdón que le digo. Ustedes, el poder del bebé del vientre, ustedes están abiertas así como una boquita. Llega una semilla, pan lo cogió. Y va creciendo. Entonces, eso es más nosotros, en espíritu. Eso nomás lo que está aquí, nosotros nomás lo tapamos así y lo volteamos un poquito así, para este lado. Puede pegar un hombre una semilla, como el de acá, no cayó en la boca. Normalmente, como el de que ponen acá o positivo, así queda. Eso se llama voltear el espíritu de Jai Huarchaque.